Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Pues empezamos un poquito más tarde, como ha sido la costumbre, pero vamos a finalizar el programa también más tarde. Yo creo que vamos a tener que cambiar el horario definitivamente para poder adaptarnos mejor a este horario, ¿no? Probablemente 7:30 a 9:30 de la mañana el programa. Por lo menos por el momento, ¿no? Para que, para que estén ahí pendientes, ¿no? Bueno, y nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Estoy estrenando nuevos audífonos, entonces ahorita por eso me hice una pausa al iniciar, porque pues, se escucha bastante clarito. Entonces, para modular mejor la voz, ¿verdad? Espero que me escuchen ustedes bien y pues que no haya problemas aquí con el audio. Nos vamos con la temperatura. Hoy amaneció con bruma. Pues el día de ayer hubo mucha contaminación nuevamente, desafortunadamente, ¿no? No sé qué estamos haciendo para mejorarlo, pero pues parece que no estamos haciendo lo debido o lo indicado, ¿no? Por el momento. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 98, mínimas de 66. Para el día martes, el día de mañana, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. El día miércoles descienden las temperaturas, como ya habíamos comentado el fin de semana pasado. Máximas de 71, mínimas de 56, con probabilidad de un 74% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, con una probabilidad de un 70%, con temperaturas máximas de 72, mínimas de 56. Para el día viernes 20 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y si estoy viendo que esta semana, la próxima semana, las temperaturas ya no van a estar tan altas. No sé si nada más sean estas semanitas o... Y ya, de plano, ya se nos fue el calor. Porque pues después que viene ya septiembre, ¿no? Y ya hace frío, yo creo que sí. Estos son los últimos días, probablemente hoy es el día más caluroso que vamos a tener, yo creo ya. Y de ahí empezarán a descender las temperaturas. Se me hace que tuvimos pues menos calor este año. No sé si otra gente estará de acuerdo conmigo o simplemente es mi mala memoria, ¿no? Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Yo te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi.

En el amor, si la persona que tanto le gusta se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por él o por ella. En la riqueza, reflexiona acerca de los pros y los contras que surgirán sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión. En el bienestar, procure sumergirse en su interior, donde seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad. Para el signo de Leo, esté muy preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mucho más vital. Podrá eliminar sentimientos negativos que están en su interior. En el amor, intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. En la riqueza, es el momento ideal para poner en práctica ese proyecto junto con su socio. En el bienestar, sea consciente de su alimentación. Los excesos podrían provocarle molestias en su organismo. Para el signo de Virgo, debe tomar ya mismo una decisión que viene postergando. Cuenta con todo lo que necesita para poder cumplir con sus sueños. En el amor, solo por el día de hoy, intenta desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto con su pareja. En la riqueza, hoy estará muy atareado laboralmente y esto hará que se sienta un poco irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo. En el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que se acercan los días de frío y uno tiende a comer de más. Para el signo de Libra, haga lo posible para acrecentar la relación familiar. Una simple llamada le ayudará. En el amor, comparta más tiempo con su pareja y así podrán suavizar las tensiones. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que tiene pendientes. No espere a que se las pida su jefe. En el bienestar, apártese de las situaciones donde puedan surgir algunas discusiones. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base de la realización de sus nuevos proyectos. Procure pensar muy bien antes de realizar cualquier movimiento. En el amor, deje de ser posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversen prudentemente. En la riqueza, sea más prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida. Si no lo hace, podría afectar de manera negativa su economía. En el bienestar, deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutar. Se sorprenderá de los resultados. Para el signo de Sagitario, durante el día de hoy, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene desde hace tiempo con alguna persona de su entorno inmediato. En el amor, esa discusión que mantuvo con su pareja podría traerle algunos problemas. Recapacite y no dé tantas vueltas. En la riqueza, intente ser más medido con sus gastos. Sería óptimo que investigue precios antes de comprar. En el bienestar, en caso de sentirse un poco confundido, salga al balcón. Siéntese a leer un buen libro. Para el signo de Capricornio, mientras más intente que las cosas sucedan tal como usted lo desea, más obstáculos podría encontrar en su camino. Deje que todo fluya. En el amor, es un día ideal para abandonar los rencores del pasado y dar vuelta a la página. En la riqueza, deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Podría estar gastando más dinero de lo debido. En el bienestar, momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si está pensando en comprarse algún electrodoméstico, no dude y dese ese gusto. Para el signo de Acuario, debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo. En el amor, prepárese porque vivirá alguna experiencia no muy grata con alguna persona cercana a la que consideraba un buen amigo. Por más que se sienta defraudado, no se sienta triste. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas. En el bienestar de su trabajo, póngase al día y luego pídale días libres para estar a solas o disfrutando de su familia. Anímese, ya que su jefe se lo brindará sin ningún problema.

tiempo perdido, marchitándome, imaginando aventuras, extrañándote. Todo ese oro fundido que no es para mí, ¿a quién se lo da? ¿Quién se hace ver? ¿Dónde anidará? Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile sí te enseña el cuerpo lo que la vida ya no toma. Perdido, es mi culpa, lo sé. En ese andar confundido te lastimé. En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. No seas ingrato y no te apartes de mí. Acá me tienes aceptando el reto. Aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte. Nada nos podrá separar. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 35 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de tecnología y ciencia, o ciencia y tecnología. Y en esta información les voy a hablar sobre la ciencia abierta no comercial. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto, pero les voy a decir qué es la ciencia abierta no comercial y por qué América Latina podría convertirse en el líder mundial. Para hacer frente a los retos del próximo siglo, desde las pandemias hasta el cambio climático, pasando por la automatización y el Big Data, la ciencia debe estar abierta a todas las personas del mundo. La ciudadanía debe tener el mismo acceso a la información de los investigadores y estos necesitan acceder a repositorios de conocimiento de alta calidad e interconectados para avanzar en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y esos son algunos de los principios rectores del movimiento de la ciencia abierta. La sostenibilidad y la inclusión son vitales para que este proyecto pues, se haga cada vez más real y esto puede fomentarse mediante prácticas compartidas, infraestructuras y modelos de financiación que garanticen la participación equitativa de instituciones y países menos favorecidos en la búsqueda del conocimiento y de su avance. Y bueno, ¿cómo se puede lograr, ¿no? Parte de la respuesta está en la construcción de sistemas nacionales de ciencia que son capaces de compartir y potenciar una diversidad de conocimientos. De hecho, hay muchos repositorios en la internet, información que están guardadas como si fueran archivos. Si tienen un archivero en su casa, imagínense así, que está público para mucha gente para que pueda utilizar y pueda hacer pues con él lo que quiera, pueda vender, pueda modificarlo y bueno, así se van haciendo pues de más conocimiento, ¿no? Uno de los principales obstáculos para la ciencia abierta es la falta de integración entre las bases de datos existentes, desde las bibliotecas públicas hasta los conjuntos de datos gubernamentales y los archivos universitarios. Muchas se construyeron en épocas diferentes que utilizaban sistemas diversos y que no están pues relacionados entre sí. Por ejemplo, los repositorios institucionales que crecieron gracias al esfuerzo de los bibliotecarios durante generaciones suelen estar desconectados de las bases de datos curriculares. O sea que si tú vas a esos repositorios, si vas a una biblioteca del estado, no sé, pues toda esa información está archivada, ¿no? En papeles y no están pues transferidas a las computadoras. Entonces, en los últimos años se ha hecho cada vez más necesaria la creación de sistemas de información nacionales que son capaces de obtener información de investigadores, instituciones, repositorios de producción y datos abiertos, proyectos de investigación y de ciencia ciudadana. Y para satisfacer esta necesidad, en la década de los 1990, surgieron en Europa las bases de datos conocidas como Sistemas Actualizados de Información de Investigación, el CRIS, por sus siglas en inglés, que expandieron principalmente a nivel institucional dentro de las universidades. En el 2012 fundó la Organización Europea para Información sobre Investigación Internacional, que es la Eurocris, y a raíz de esto pues empezaron a crecer sistemas similares en otras partes del mundo. Entonces, América Latina pues tiene una larga tradición en el curso de catálogos y centros de documentación al servicio del desarrollo. Desde los 60 surgieron índices bibliográficos, repositorios y bibliotecas regionales que fueron gestionados por grandes universidades públicas e instituciones regionales. En los años 90 nacieron nuevos repositorios y bases de datos que se convertirían en pilares de una sólida infraestructura de comunicación científica de acceso abierto. Para que entiendan más, es una biblioteca pues gigante, que está toda esa información, está disponible, tiene acceso abierto no comercial, y o sea que lo puedes utilizar. En este sentido, esta información no es comercial, o sea que no la puedes vender, no la puedes comprar, ¿no? No sé si realmente pues puedas comercializar esa información, o sea, cambiándola, pero por lo general sí te deja, ¿no? Entonces, así es que América Latina cuenta ahora con las condiciones óptimas para crear una infraestructura de ciencia abierta que capitalice esos esfuerzos anteriores, y hay dos ejemplos de sistemas integrados nacionalmente que destaca el BR-CRIS de Brasil, que fue desarrollado por el Instituto Brasileiro de Información y Ciencia y Tecnología junto con otros importantes organismos públicos nacionales. Y pues Brasil es un país inmenso con un sistema científico y tecnológico profesionalizado que ha producido muchas bases de datos en escala nacional, y lo que hace que la integración pues sea un gran reto. También está Perú, Bueno, está Brasil, Perú, que demuestran que CRIS Nacional pues, puede promover una verdadera integración de todas las plataformas y organizaciones científicas que existen en un país, incluso en una región. Y pues el enfoque de este proyecto, gran proyecto, pues abre el camino a una ciencia que sea cada vez más inclusiva y socialmente relevante, al tiempo que también está participando activamente en la conversación de la ciencia abierta con el resto del mundo, o sea que está informando el mundo para que podamos comprender mejor, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común, ¿a ti te gustan las películas de comedia, de drama, de ficción, de acción, de terror? Bueno, si me dijiste que sí, pues te voy a decir cuál es la razón de que nos gusten tanto las películas de terror, sobre todo en Halloween, ¿no? Que es cuando se antoja ahí. No en otra época, en Halloween ponen todo, bueno, en octubre ponen todo el mes de películas de terror, ¿no? Pero bueno, si tú, a ti te gusta ver películas de terror independientemente sea Halloween o no, entonces aquí te puedo decir por qué probablemente te gusta, ¿no? Si sientes la tensión creciente, tu corazón se acelera, tus pupilas se dilatan y empiezas a gritarle al protagonista, ¡salte de ahí! ¡Córrele! A mí me pasa mucho, sí, me da coraje a veces. ¿Por qué las ponen así tan? Porque no se mueven, ¿no? Bueno, si te suena a ti como a mí, si eres fan del género de terror, a mí me gusta más el suspenso que el terror, ¿no? Pero hay gente que sí le gusta mucho el terror. Bueno, la respuesta emocional y psíquica de la audiencia de las películas de terror es lo que hace diferente a este género. Y aún así, si estos largometrajes nos asustan, ¿por qué seguimos viéndolos? Es la pregunta, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, ¿y qué le vende bueno a las películas de terror? Pues no sé, ¿no? Pero ahí seguimos viéndolos, ¿no? Y lo que sí se ha comprobado, pues a pesar de que nos gusta ver tal vez películas de terror o de suspenso, pues no nos gustaría estar en esas situaciones en la vida real, ¿no? Así que debe haber algo entonces diferente en la pantalla que nos engancha a seguir viéndolos. Yo no sé ustedes si les gustan las de terror. A mí me gustan las de terror, pero ligerito, ¿no? Hoy en día, más bien desde hace varios años, ya las películas son muy explícitas, muy sanguinarias. Ya eso a mí realmente no me gusta. Me gustan más las películas de suspenso, tipo Sexto Sentido, tipo Los Otros. O sea, que no tengan exageración y nada por el estilo. Pero bueno, las películas de terror activan nuestros miedos más profundos, así como una gran cantidad de respuestas emocionales. Entonces, hay técnicas que se usan cuando uno pues tiene mucho miedo, por ejemplo el miedo a la oscuridad. Casi todos sufren miedo a la oscuridad desde pequeños y las películas de terror pues los explotan bastante bien. El pánico a lo desconocido, a lo que se puede ocultar en las penumbras, pues juega con nuestra mente, ¿no? Los monstruos de la oscuridad, cuando el monstruo no es una criatura sobrenatural sino humana, obtenemos la idea de que parte de la naturaleza humana es inherentemente pues salvaje, ¿no? Los lugares escalofriantes, un bosque oscuro y con niebla, una cabaña oculta entre los árboles, un asilo abandonado, todos estos lugares escalofriantes que siempre ponen las películas de terror, invita a la mente humana a pensar en una supuesta manifestación diabólica, aunque no salga nada, ¿no? Cuando lo familiar pues también es terrorífico, ¿no? Uno está acostumbrado a ver a los monstruos como asesinos con una apariencia muy estereotipada, ¿verdad? Mientras que los niños y los muñecos, por ejemplo, pues representan justo lo contrario. Pero cuando descubres que los monstruos se ocultan en aquellas personas u objetos de los que nunca pues uno se esperaría de ningún tipo de maldad, nuestra área de confort entonces disminuye y se siente pues la amenaza, ¿no? Uno se siente más amenazado. Los rayos y truenos a todo volumen pueden disparar el miedo de los espectadores, por supuesto. El género de terror pues se aprovecha de ello, por eso lo ponen. Una música atroz, la música siniestra, enfatiza el suspenso y añade un toque dramático a ciertas escenas. La utilización de música disonante pues crea mucha tensión. Y pues esperamos de forma natural que las melodías tengan un final determinado y ordenado. O sea, toman muchos puntos para hacer una película de terror. Que si está oscuro, que si es un niño, que si hay truenos, que si hay insectos o reptiles, ¿no? Las serpientes, por ejemplo, las arañas y otro tipo de bichos pueden activar las fobias de la audiencia, por lo que añadir unos cuantos seres de esta película pues nunca vienen mal para las películas de terror. Y nuestra respuesta física cuando vemos este tipo de largometrajes aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea y la velocidad de nuestra respiración, y a veces esos efectos se mantienen incluso después de la película. Un estudio que fue realizado entre los espectadores de The Shining, no sé si la han visto la película, yo la vi recientemente, apenas hace 2 años, nunca la había visto, pues descubrió que el ritmo cardíaco de las personas en la sala aumentó un 28.21% durante la escena clásica de la fotografía. Y a ver, ¿qué tiene que ver con los neurotransmisores también? Cuando estamos nosotros asustados, nuestro cerebro empieza a liberar un gran número de neurotransmisores y hormonas, y esto supone un verdadero estado de euforia que es similar a cuando uno se toma alguna droga, y eso es lo que nos hace volver ir por más. Entonces, eso es lo que causa la adicción, ya que nuestro cerebro pues libera gran número de neurotransmisores y de hormonas. Acción sin riesgo. Además, pues una película de terror también te permite vivir la adrenalina de una experiencia límite sin correr riesgos ni sufrir consecuencias. O sea, sientes la adrenalina que tal vez podrías sentir tú si te tiras de un helicóptero, de un avión, o te tiras del bungee, o te subes, no sé, a dónde te subas, que causa mucha adrenalina, la puedes sentir sin hacer nada de eso. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Entonces, la anticipación de que algo va a ocurrir en las películas de terror también nos deja pegados en la silla, estar muy atentos. El suspenso, ¿no? Predecimos cuándo va a ocurrir la acción, empezamos a decir, ahí viene, ahí se va a aparecer el fantasma, ahí se va, o lo que sea, ¿no? Y entonces, de repente, dice, ay, ya pasó, uno se empieza a relajar y tómala, ¿no? Que viene otro más. Entonces, hay muchos, por lo visto, muchos puntos por los cuales pues uno goza de las películas de terror, pero más que nada las películas pues juegan con los miedos colectivos de la sociedad. Por ejemplo, ¿quién ha visto la película de Godzilla? Godzilla, por ejemplo, habla de un monstruo que es surgido tras una larga explosión de las islas japonesas a la radiación nuclear. Y el contexto histórico encaja de como un guante. La película pues estrenó en 1954, hace muchísimos años, en Japón, cuando el país pues estaba aún enormemente preocupado con los efectos de la radiación de las bombas estadounidenses que tiró pues Estados Unidos a Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces sacan esta película, pues ya se imaginarán todo lo que causó, ¿no? Y bueno, ahí está, hay mucha más información, esto muy interesante. Y bueno, pues el suspenso de terror o los suspenses de terror psicológico son por otra parte más populares entre nosotras las mujeres, pero gusta más que a los hombres. ¿Será que los hombres son los miedosos? O simplemente dicen, para nada, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ciertas personas odian las películas de terror? No todos lidiamos igual con la ansiedad que causan estas películas, especialmente cuando el tema pues nos es muy familiar. Entonces, algunas personas no liberan esa serotonina que es suficiente mientras estás viendo una película de terror, por lo que el suspenso y las emociones negativas superan a las respuestas hormonales positivas. Entonces se queda ahí estancado y no sale, ¿no? Entonces los niños, las películas de terror tienen mayor impacto en los niños, quienes suelen sufrir muchos efectos negativos tras el visionado del largometraje, alterando el sueño, ansiedad, pesadillas. Y esta situación pues puede durar

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa en nuestro cerebro si no le damos las horas suficientes. ¿Tú sabes cuántas horas tienes que dormir? ¿Cuántas horas tiene que dormir tu niño o tu adolescente o tu niño chiquito? Bueno, ahorita te voy a decir cuáles son las horas recomendadas, ¿no? Aunque muchas veces no encontramos el momento para hacerlo, tomar un descanso es fundamental, y no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física. Si bien esta actividad suele estar vinculada a dormir correctamente, pues existen también otras formas de darle un respiro al cerebro. Y pues, por ejemplo, lo que te puede ayudar para tu cerebro es meditar, leer, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza, evitar actividad física de baja intensidad como caminar, tomarte un baño o realizar algún hobby, que son opciones a las que puedes recurrir para descansar. Sin embargo, la forma más efectiva de lograrlo es durmiendo correctamente, ¿no? Al llegar la noche, el organismo libera melatonina, que es una sustancia que ayuda a relajarnos, disminuye la temperatura corporal e induce el sueño. El sueño es un complejo proceso biológico por el cual el cerebro pues transita diferentes fases, la etapa 1 hasta la 4, y el sueño por movimientos oculares rápidos o MOR. Y eso nos ayuda a sentirnos descansados y con energía, nos ayuda a reflexionar, a formar nuestros recuerdos, a aprender información, a reparar estructuras celulares o tejidos y a liberar pues las hormonas, ¿no? En este último punto se destaca la creación de citoquinas, que esas nos ayudan al sistema inmunitario a combatir infecciones y a evitar que nos enfermemos. Por ello, la vulnerabilidad a nuestras defensas pues es mayor cuando nosotros no descansamos correctamente. Somos vulnerables, ¿no?, con nuestras defensas, por eso nos llegamos a enfermar. Los recién nacidos, si tienes un bebé recién nacido, las horas que duermen, así que no te vayas a asustar y dices, oye, mi hijo duerme mucho, mi bebé. Las horas recomendadas son de 16 a 18 horas al día, o sea que prácticamente se mantienen dormiditos, ¿no? Bastante horas. Y bueno, los niños en edad preescolar, los que van al kinder, se recomienda que duerman de 11 a 12 horas. Los niños en edad escolar, ya cuando estás en la primaria, por ejemplo, por lo menos debes de dormir 10 horas al día. Los adolescentes deben de dormir de 9 a 10 horas al día. Y los adultos, incluyendo adultos mayores, debemos dormir de 7 a 8 horitas al día. Así que los que duermen 5 horas, hay mucha gente que duerme 5 horas diarias, 4 horas diarias, y dicen, yo estoy bien con esas horas, me levanto descansado, y no pasa nada, ¿no? Sí, hay gente que tiene un super metabolismo, super genética, que pueden dormir hasta 3 horas y están perfectos. Habemos otros que no podemos, simplemente sentimos cansancio, ¿verdad?, si no dormimos nuestras horitas. Entonces, si durante un periodo prolongado no se respetan estos tiempos de descanso, nuestro cerebro puede verse afectado. Lo mismo que podríamos traducir en algunos síntomas como el cansancio, como el déficit de rendimiento, o sea que las cosas pues no se agilizan porque no tienen la misma energía, ¿no? Mala capacidad para pensar con claridad o reaccionar rápidamente, e incluso pues existen investigaciones que encontraron que se podría alterar la formación de recuerdos. Un ejemplo de ello puede apreciarse en un estudio que fue publicado en Journal of the International Neuropsychological Society, que sugirió que la apnea obstructiva del sueño, el AOS, afecta la capacidad de las personas para formar recuerdos relevantes sobre sus vidas, y además esa disfunción está relacionada con los signos de depresión, así que es muy interesante, ¿no? Por eso hay mucha gente que tiene depresión y obviamente no duerme bien, ¿no? Y puede haber ahí una alteración, ¿no? Obviamente está totalmente relacionado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú no duermes bien? Pues nuestro organismo, nuestro metabolismo se ve afectado. Pero cuando tú empiezas a relajar tu metabolismo, lo agilizas, le das el alimento necesario, pues lo va a metabolizar y todo bien. Cuando nuestro metabolismo está lento, entonces ahí es donde empiezan a surgir algunos problemitas, empezamos a subir de peso, empieza a haber problemas en el azúcar, empieza a haber algunos virus, algunos hongos que empiezan a atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es recomendable que pues también para que nuestro metabolismo funcione bien, pues tengamos nuestras horas adecuadas para poder dormir. Y ya sabemos muchos consejos que nos han dado, ¿no? Antes de que vayas a dormir, pues que evites las comidas y las bebidas pesadas por la noche, que te deshagas de distracciones como luces brillantes, la televisión. Mucha gente duerme con la televisión prendida, hay otros que no, o podemos, o con las computadoras ahí en tu dormitorio, apágalas, no vas a dormir para nada bien, o tu teléfono, o tableta. Apaga todo eso, si te sientes tentado a estarlo usando por la noche, pues quítalo de ahí, ¿no? Evita la nicotina, o sea, el cigarro, la cafeína, especialmente por la tarde y por la noche. Evita las bebidas alcohólicas antes de irte a acostar. Haz ejercicio con regularidad, pero pues no demasiado tarde, porque también no te va a poder dejar dormir. Vete a la cama y despierta a la misma hora todos los días. Mantén tu dormitorio a una temperatura fresca. No tomes siestas después de las 3 de la tarde. Si vas a tomar, pues toma antes de las 3 de la tarde, porque después te va a afectar el sueño para la noche. Y relájate antes de acostarte, por ejemplo, tomando un baño, leyendo o escuchando música suave. Y si no puedes dormir por 20 minutos, pues levántate y haz algo relajante para que después te des sueño, ¿verdad? Y bueno, creo que vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Muy buenos los consejitos. Y pues recuerda, si tú eres un adulto como yo, se nos recomienda dormir de 7 a 8 horas al día. Si tienes un hijo adolescente o eres un adolescente que me está escuchando, la recomendación es de 9 a 10 horas al día. Si tienes un niño en edad escolar, por lo menos 10 horas al día. Niños de edad preescolar, 11 a 12 horas al día. Y bebés recién nacidos, 16 a 18 horas del día. Esa es la recomendación del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, que recomienda pues esos tiempos para dormir. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema al día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.